Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Pues como viene, te puedes imaginar, te felicito el año nuevo. Ya me conoces más que de sobra, te habla David Calderón y estaré contigo, pues si te apetece, durante todo el tiempo que transcurra a través de estas 52 semanas de este año 2022. Que como bien te digo, estamos comenzando ahora mismo en cualquiera de las redifusiones donde nos estés escuchando, en cualquiera de las emisoras que lo estés realizando. Como bien te digo, felicitarte el 2022. Como siempre, te habla David Calderón y es un auténtico placer el estar contigo los próximos 60 minutos dedicados al rock nacional. Ya nos conoces más que de sobra, el programa Trovador Urbano. Y como bien te digo, pues un año repleto de emociones, repleto de inquietudes y repleto de fuerza es el que te quiero proponer para que no pierdas la frecuencia en esta hora habitual en tu frecuencia de FM o también a través de tu móvil o a través de tu página web que nos estás siguiendo, como bien te digo. Y luego tenemos nuestros puntos habituales, una novedad donde vas a ver también noticias en nuestro blog, donde tenemos también ubicado nuestro podcast que ya conoces, asaltomatarradio.com/trovador-urbano. Ahí también podrás empezar a ver noticias referentes al mundo del rock y sobre todo de las bandas que más nos concierne. Y ese email de contacto que es trovadurbanoradio@gmail.com para que nos escribas. No nos conoce ni Cristo. En definitiva, vamos a disfrutar semana tras semana del rock que más nos gusta. Y en este caso vamos a ir arrancando con lo que supuso la última obra de estos gallegos, Afonic, La Reina, una de las bandas que sin lugar a dudas les paró en seco, les cortó esa ascendencia que ya estaban haciendo notar dentro del mundo del rock nacional. Y estos Afonic nos sirven para comenzar la nueva edición del programa con este, concretamente, noveno o corte que se incluía, como bien te reitero, en este La Reina, Zurda, Oveja Negra. Como siempre, gracias por la escucha y ahí están, Afonic. We'll be right back. Ahí estaban los Afonis que nos llevan a otra parte de la zona norte de nuestro país, a Vitoria-Gasteiz, para acercarnos a la nueva obra de los, como bien te digo, gasteizarras, Nuclear Revenge, que tienen el nuevo trabajo en la calle, Dawn of the Primitive Age, tanto en CD como en vinilo. El vinilo está comiendo mucho terreno ya al CD, por no decirle que ya le ha pasado de largo. Y la verdad es que las ediciones en vinilo se están retrasando porque hay overbooking, aparte de los precios que están disparados. Pero el que es coleccionista de este formato siempre lo agradece, y dentro de nuestro género metalero la verdad es que hay muchísimos amigos y amigas que coleccionan este formato. Vamos a conocer este nuevo trabajo de esta banda de thrash metal de corte muy clásico, aunque son muy jóvenes, como te digo, Nuclear Revenge, con este trabajo que da a su vez el nombre homónimo a su última obra, Dawn of the Primitive Age, Nuclear Revenge. Gente que conocí en aquellas fiestas que hacíamos por todo el país o que hemos realizado, y donde, como bien te digo, pues nos acercábamos a un montón de sitios, y yo los conocí muy, muy jovencitos, aquellos primeros momentos donde se juntaban y eran amigos y conformaron una banda muy sólida como son Nuclear Revenge. Además, mola siempre el hecho de acercarse y que haya gente joven, ¿no? Como ellos, y además un directo muy reconfortante de ver a estos vitorianos. Nos vamos hasta nos quedamos en un intermedio. En este caso, los el grupo, a continuación, que vamos a escuchar, Coffein, con nuevo trabajo, que ya tiene algo más de año y medio en la calle. Te hablo, como bien te digo, de ese requiem que hicieron Coffein. A caballo entre Vizcaya y también tierras madrileñas, Coffein conforman una banda de un heavy metal de corte muy progresivo, con muchos tintes también del power metal, casi más del power metal que del heavy metal clásico, y con la elegancia de esos dos almas mater, tanto Iñaki como David, conforman un trabajo espléndido que te hemos presentado, que es Requiem, y que te quiero volver a dar a conocer a través de su noveno corte, este Crash on Bar, que suena de esta manera. Ahí están, Coffein. Crazy, we ever live. Seguimos en este caso con una banda del sur de nuestro país, ya te los hemos ido presentando con este nuevo trabajo fonográfico. Te hablo de los gaditanos Guadaña. Para seguir conociendo más este Eritrea, vamos a acercarnos a su octavo corte, como bien ya sabes, de una de las grandes bandas, de una de las bandas luchadoras que han llegado a donde están por esa perseverancia que son Guadaña, y este Una Aventura Más. Arrancó el motor. Y una banda que a mí me envolvió cuando tuve la suerte de recibir este trabajo, este denominado Brand New Star. Te hablo de la banda de hard rock madrileña Stranger, y con este trabajo la verdad es que pusieron el listón muy alto dentro de su carrera fonográfica, que nos lleva a escuchar otro de sus cortes, este Somewhere, que suena en una obra magistral tras mis palabras, Somewhere Strangers. En la inmensidad de la noche cae liviana pero firme la lluvia, dando un sentido a la luna, teniendo por rostro la madrugada. Las estrellas se divierten, hablan a través del fondo azul de las promesas que la osa menor hizo en silencio a la osa mayor. Mi vista aún llega más lejos, el alma que se sincera en mí es un periscopio eterno para ver tu alma a través de mi corazón. Y entre el amor somnoliento, el que se desea sin pedir nada, pasan los minutos sin aliento,

Vamos hasta Tierras Vascas para escuchar la quinta obra de Big Mouth, The Attack of the Dean Skinhead Planet, banda que, como bien te digo, pues también edita, en este caso en formato LP, esta denominación de origen que es punk rock marciano, un punk rock con mucha personalidad y, como bien te digo, desde un punto de vista muy suyo, es lo que puedes encontrarte a lo largo de esta larga duración, que lo bueno que tiene también, como bien te reitero, y si eres coleccionista, ¿qué te puedes hacer con él en ese clásico vinilo que tan en boga, como bien te decía anteriormente, está ahí, que te presentaba además con unos paisanos suyos que eran Nuclear Revenge? Vamos a conocerles porque nos han hecho llegar varios de estos discos y los seguiremos intentando dar salida poco a poco. Creeper Crawlers es el corte tercero que se encuentra en este de Attack of the Thin Skinned Planet. Como bien te digo, es el último trabajo de estos euskaldones que son Big Mouth. From the dark abyss, and I know they come for me. Why are they receiving this? They don't yet to get clean. Now what's on the main for the world? Ready, let me for the lead. But if ain't the devil gives, we got to rain free. Fifty wars, from the sun of sin crack wars. They can step in as a wood, they need beer to fall. To demonstrate that they are the ones in the same song song. Being the guys in everything, that one's in the wall. Them to fall. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, the creeping collection pack. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, did you find the land of black? Oh, breaking frogs and wacky mouth. Oh, way behind, separate rock. In this command had like stepping in the trench of rain. You know that you do find run or you'll be slain. The actual is that game, it sounds so much time. The age of mine is over, now comes the fucking time. Fucking time. Oh, oh, oh, oh, oh, the creepy corruption back. Oh, oh, oh, oh, oh, if you find the name of black. Oh, looking for us and wipe it up. Oh, in this high, separate block. Opa, ese David, y un saludo bien grande para toda la audiencia de Trovador Urbano. Saludo y abrazo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Pato Ventura, que se marca esta versión de la conocida canción popular iberoamericana La Llorona, en la que ha contado con la colaboración de Gisela Hidalgo y Paco Luque. Vino más alto Llorona, a ver si te divisaba. Uno de los los primeros temas desvelados de Delirios Parte 2, Apología del Desaire, el nuevo trabajo del fantástico músico y también hijo del gran Paco Ventura. ¿Quieres ver más vídeos, escuchar más canciones de lo nuevo de Gato Ventura? Solamente tienes que entrar en asaltomatarradiorock.com, a nuestra web, a tu web en definitiva, y pinchar en bandas asociadas. Allí encontrarás todas las bandas que se han sumado a este proyecto y también, por supuesto, a Gato Ventura. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona. Hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona. Hoy lloro porque te vi. Lugar donde también puedes acceder a nuestras noticias. Podemos calificarlo como un podcast y también blog a su vez. Ya te recuerdo y que ya conoces, Trovador Urbano es donde lo ubica, en este caso asaltomatarradio.com/trovador-urbano, que nos lleva hasta Barcelona. Vamos a edulcorar un poco el sonido, aunque también el punk en este caso se entrelaza con el power pop o el pop, incluso por las melodías de esta formación, que son Post-it y que han sacado un nuevo trabajo discográfico con 7 cortes. Todo está por llegar, del que vamos a escuchar Empieza a volar, para conocer el nuevo trabajo discográfico de estos catalanes que son Post-it. llegar. Postit está contigo, empecemos a volar. Cuando todo parece derrumbarse y no sabes cómo debes actuar, cuando creas que te estás equivocando, no cambies, ya no hay marcha atrás. Yo diría que ahora nos acercamos casi a terrenos prohibitivos en el concepto de lo que habitualmente ponemos, pero son tan cercanos y se abrazan de una manera tan cálida la banda que te voy a proponer y además que nos lo ha hecho llegar en ese precioso formato que hoy por tercera vez te vuelvo a reiterar y a pedir encarecidamente que también sigas apoyando no solamente el formato físico sino también el vinilo que por suerte ha vuelto a estar muy presente en nuestras vidas. Doctor Zasca y la banda Misterio. Esta banda de funk progresivo donde puede recordarte a momentos muy sesenteros de banda, por ejemplo, como Carlos Santana o Santana en este caso. Todo ese sonido, toda esa explosión de sabor de la improvisación, del buscar sonoridades nuevas se encuentran en Amazing, sin también en dejar de lado el rock que también se encuentra involucrado en este Amazing, como bien te digo, del cual te quiero proponer este corte de 6 minutos que me parece una auténtica maravilla y que, como bien te digo, nos trae a nuestra disposición para conocer a Doctor Zasca y la banda Misterio. Despierta, bandas como estos, Doctor Zarska y la banda Misterio Despierta, como bien te digo, esa improvisación que luego ha ido acrecentándose con los años y evidentemente con el paso del tiempo dentro de nuestro rock en esta banda nos sirve para terminar la edición del programa de hoy, esperando que hayas disfrutado, como hemos hecho nosotros, de estos 60 minutos de Radio Rock. Como bien te reitero, tenemos el email de contacto, que es trovadurbanosradio@gmail.com, y el lugar donde puedes descargar el programa y donde también puedes ver noticias alrededor de nuestro mundo, ya sabes, asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva entrelazando en cierta manera con la banda que escuchábamos para finalizar el programa, con este clásico, con este, por desgracia, del Club de los 27, que murieron hace ya muchos años, junto a Janis Joplin, Jim Morrison, el propio Kurt Cobain, ¿no? con esa edad tan mítica, tan mágica a la vez, que es uno de los puntos casi culminantes de la creación y que, por desgracia, por la investigación a través de la mente, con en muchos casos con la droga, se los llevó de una manera fulminante. Y te hablo en este caso del gran guitarrista zurdo Jimi Hendrix, que nos sirve para cerrar la nueva edición del programa con esta canción, que seguro que reconoces más que de sobra, y como siempre agradeciéndote tu escucha. Darte las gracias, mandarte un fuerte abrazo y, como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Ahí te quedas escuchando a Jimi Hendrix. ¡Hasta pronto! We'll be right back. Girl, come, baby. Come to do it.